los interanos descubrieron que en esos lapsos de letargo llamados sueños, podían influenciar a sus hermanos del exterior con imágenes implantadas. Cuando las energías pensamiento salían del sueño, su comportamiento se definía de acuerdo a las imágenes colocadas, las cuales eran grabadas a base de símbolos y estos en determinados momentos se activaban, influenciando el comportamiento evolutivo. De esta forma podían recuperarlos más rápido de lo pensado. Descubrieron también que podían procrear con los seres del exterior inseminándolos con su semen, de esta manera formarían su descendencia interana. Esta procreación no se realizó ni se realiza como ustedes la conocen comúnmente. Se trata de una inseminación artificial, donde el óvulo es recogido, inseminado en el laboratorio y colocado nuevamente en el útero de la mujer. Este proceso lo vienen ejecutando los interanos hace millones de años, fue la mejor manera de recuperarlos y que la evolución avanzase a pasos agigantados. Así en el transcurso de los tiempos, los interanos los han ayudado a evolucionar, convirtiendo los sueños en parte importantísima de la vida de ustedes. Sin ellos no hubieran avanzado como lo están haciendo y a través de ellos también, pudieron formar la imaginación, porque ésta retenía en la memoria las imágenes y éstas se repetían una y otra vez hasta entenderlas. Cuando eran entendidas se archivaban en el cerebro formando, el conocimiento, el entendimiento, la correlación, la continuidad y todo lo que ustedes son hoy en día. La acción de dormir, no existe en el universo, ustedes son los únicos de nuestra burbuja esfera que realizan este acto. Inclusive los otros planetas que se distorsionaron tampoco realizan el acto de dormir o soñar y esto les sucede a ustedes por la transmigración de energías pensamientos del lado izquierdo hacia el lado derecho y viceversa, acto que deja al cerebro cansado y al dormir recupera las fuerzas para continuar. En el transcurso del sueño se realiza esta retroalimentación. 200. Hoy en día continúan los interanos implantándonos imágenes a través de los sueños. Continúan, porque hoy en día el simbolismo de los sueños es un lenguaje, una forma de comunicación que nosotros y los interanos tenemos con ustedes. Los sueños son muy importantes porque ordenan a las energías pensamientos y las colocan en la zona a las que pertenecen. Ustedes transcriben los sueños a través de la imaginación y esta la están plasmando en imágenes como cinema, televisión, libros, revistas y mucho de lo que ustedes creen ser ciencia ficción, es la realidad verdadera cruda y real de sus existencias. 201. ¿Cómo podemos distinguir a los hijos de los interanos? Todo aquel que esté despierto, que usa el lado derecho de su cerebro, que tenga una mente abierta y dirigida hacia el universo, donde su mente se exprese a través de los fenómenos extrasensoriales. Aquel que sus sueños le revelen la verdad. Aquel que su creencia lo guíe al camino de retorno. Aquel que indaga, pregunta, cuestiona, analiza, razona, produce pensamientos positivos, ama la vida y a sus hermanos y todo aquel que vive en la luz de la verdad, son hijos de los interanos. 202. Estamos hablando de ser hijos materiales de los interanos o de energías pensamientos afines. Ambos.